Cuéntenos, por favor, el municipio, acá se hace el lanzamiento de las colonias, el municipio de Rivadavia, ¿cómo ha participado? ¿Cómo ha previsto este gran operativo? Buen día para todos, ¿cómo les va? Bueno, en realidad todo en cabeza de nuestro intendente, por supuesto, quien nos encomienda todas las tareas de, quien nos encomendó las tareas de organización de esta temporada de verano de las colonias acá en Rivadavia. Bueno, tenemos, digamos, varios temas que podemos hablar. Por ejemplo, la logística de traslado, se han organizado por zonas, digamos, tenemos 5 comunas y de las 5 comunas se han dividido en diferentes sectores para buscar tanto a niños como personas mayores y personas con y niños con discapacidad. ¿Los pasan a buscar por su casa o en un punto común? A los niños que tienen discapacidad, sí, ellos van prácticamente a domicilio, y en el caso de las personas mayores y de los niños en general, hay paradas que ya estuvieron publicadas en la página de la municipalidad, los lugares donde iban a pasar las movilidades. ¿Y cuántas personas participan, entre niños, adultos mayores? Y hay, digamos, más de 700 personas entre todos que están participando, que van a participar de la colonia. ¿Y acá los chicos almuerzan o desayunan? Desayunan y almuerzan, ambas cosas. ¿Y hasta cuándo se extienden, recordando? Hasta el 31 de enero. Hasta el 31 de enero. Comienza hoy hasta esa fecha que se hace ahí el cierre de las colonias. Las condiciones del camping óptimas, baños, todo. Todo fue trabajado, digamos, con anterioridad. Sí, se trabajó con varios meses, digamos, anticipando la llegada de las colonias. Así que, bueno, está todo en óptimas condiciones para poder recibir la cantidad de gente que tenemos hoy acá. Gracias.